con algo en la heladera, con una pava caliente, con un jarro de cerámica entre las manos, tomando algo calentito, con reparo, quiero decir, es fácil, dentro de todo la tenemos bien, ¿no? Pero hay personas que no tienen ni la mitad de eso, que ni siquiera tienen un techo rígido sobre sus cabezas y que también están criando, están tratando de desarrollarse, tratando de ser felices, son vecinos nuestros, vecines, que, por ejemplo, están en una toma de terrenos, algo relativamente novedoso. Hace muy pocos años no existían en la provincia de La Pampa tomas de terrenos como la toma del nuevo Salitral. Y hay, por supuesto, como vos, como yo, como aquí y allá, vecinos que se preocupan y que quieren ayudar de alguna manera a que las personas que están en estas tomas de terreno y mientras puedan mejorar su situación, acercarles una ayuda, conseguir lo que puedan para que la realidad de esas familias mejore. Y es por eso que hoy estamos en contacto con Danilo Incerti, a quien presentaremos como un vecino de Santa Rosa, un vecino interesado porque es uno de los que se arremangó y está organizando lo que va a estar ocurriendo el próximo domingo en la Plaza San Martín. Ahora le preguntamos. Buenas tardes, Danilo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Danilo, gracias a vos por darnos un rato de tu tiempo y también por la iniciativa, no sé a quién le salió, si surgió de vos o de una conversación con otros, pero bueno, es una realidad bien, bien dura la que está pasando toda la familia, todas las personas que están en el nuevo Salitral. ¿Qué es lo que se les ocurrió, Danilo? Bueno, sí, es medio, como vos decís, Juan Pablo, salió de las charlas de pasillo, por así decirlo, ahí en la feria del Parque Oliver, la Feria por la Alimentación Sana. Un vecino se acercó con la idea de, no sé, de generar algo, un punto de encuentro, de generar un núcleo donde se pueda recibir cosas y colaborar en lo posible, ahí con los vecinos del nuevo Salitral, y de a poquito se le fuimos dando forma. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos ahí caminando por las casitas, ¿viste? Porque también uno por ahí, si no se siente el burgués que viene a ayudar, esta idea mesiánica y nada que ver. Entonces fuimos al barrio a preguntarle a los habitantes qué necesitan, cómo están, y a charlarnos, a interiorizarnos, a conocernos. Y lo que más oímos, por lo menos yo, lo que más oí fue materiales de construcción, ¿no? Como la mayor parte se encuentra levantando sus viviendas y todos sabemos lo difícil que es levantar una vivienda, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas que más oímos fue eso, ¿no? Materiales de construcción como chapa, aberturas, no importa que sean usadas, ventanas. Y bueno, y después lo que todos podemos llegar a conocer, ¿no? Colchones, frazadas, porque piensen, si hace frío, estas heladitas son fuertes en la misma ciudad, imaginen en la periferia, en el periurbano, como es ahí en el Salitral, que está entre el límite ya, entre el campo y la ciudad, y al costado de la laguna es intenso el frío, ¿no? Definitivamente. Entonces, bueno, eso. Nos dijeron, nos hablaron de leña, de chapas, de aberturas, como te decía, no me quiero repetir. No importa la repetición, Danilo. En todo caso, si hay algo que no mencionaste, pero que nos queda claro que también van a estar recibiendo, son, por ejemplo, alimentos. Sabemos que hay familias que están criando niñes en ese lugar, en esa toma. Así que cualquier alimento, me imagino, será bienvenido. También ropa, calzado, colchones. Digo lo que se me va ocurriendo, Danilo. Corregime si me equivoco, pero también lo que dijiste y que suena coherente es leña, elementos para mejorarle la calefacción a una pequeña familia, como puede ser mismo una vieja estufa a querosene o una salamandra que está en desuso arrumbada en un garaje o en el patio de alguien puede llegar a venir bien. Ahora, Danilo, ¿cuál va a ser la metodología para reunirse con esto y arrimarlo al nuevo salitral? Digo porque hay una convocatoria para este domingo 10 de julio a las 2 de la tarde, pero ¿qué es lo que hace falta también para esta convocatoria, Danilo? Gracias, Juan Pablo. Sos un genio. No es para chuparte las medias, pero facilitas la comunicación de una manera. Bueno, lo otro es, por supuesto, que todo lo que vos dijiste, desde colchones, una salamandra, imaginen que para algunas familias sería un tremendo, valga la expresión, golazo, ¿no? Bueno, todo eso sirve, ¿no? Por supuesto, los alimentos, colchones, calzado, ropa, todo suma. Y a la vez, yo creo que el arte es una herramienta, la palabra herramienta para el arte no cabe mucho, pero sí es una posibilidad muy grande para poder caminar estas cosas que nos toca a la humanidad, ¿no? Unos que van quedando como en las periferias del consumo y cómo podemos conocernos y acercarnos. Yo creo que el arte en ese sentido es esencial, porque tiene esa energía que vuelve a poner, casi que nos lleva a ser niñes de vuelta, que nos pone en cero. Entonces lo que estamos haciendo es convocar artistas que quieran compartir su arte, músiques, poetas, arte callejera, de circo, danza, bueno, lo que sea, todo sirve. La idea es que nos reunamos ahí a las 14 horas en la Plaza San Martín y bueno, y nos conozcamos y veamos en qué podemos estar al servicio, ¿no? Hay una sola humanidad, una sola ciudad, somos todos una sola especie y creo que nos necesitamos, que nos va a fortalecer, colaborar, el mutualismo, la ayuda, todo esto que por ahí a veces lo olvidamos. Bueno, eso, para celebrar que podemos ayudarnos, para celebrar el arte, para celebrar que aunque haya personas que le toca una vida más ruda, más difícil, se puede hacer cosas para cambiar eso, para revertir, para seguir evolucionando, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. Bueno, una oportunidad para desarrollar nuestra empatía, nuestra solidaridad y además darle un fin a todas esas cosas que nombramos con Danilo Incerti que están dando vueltas por ahí y no te van a servir más. No las vas a usar y ya está. Ya podemos soltar el domingo todo en parte. Y además, de acá al domingo tenés tiempo para ir viendo a la pasada cuando estamos en el mercado, decís, bueno, esto yo no lo voy a nombrar, no voy a decir una marca o una pasta o una harina determinada. Lo que se te ocurra, a lo que llegás, lo pones en el carrito y el domingo le damos vía para el lado del salitral que va a venir bien a la olla, a la mamadera, al refugio y al amparo de toda la vecindad que está, que se vio forzada, verdaderamente que se vio forzada a encarar esta situación de la toma de terrenos. Danilo, saludamos esta operación solidaria y esperamos que, por supuesto, personas, artistas y demás que nos están escuchando se sumen para participar. Alguno va a aparecer con una guitarra, alguna con una flauta y otro malabareando mientras otra tiene la cara pintada y le saca una sonrisa a la pibada. Danilo, no sé si nos queda algo para agregar, pero desde ya muchas gracias. Sí, una cosita más que me acabo de dar cuenta, Juan Pablo, es que si llegaran a tener algo que pesa mucho y que no tienen cómo acercarlo hasta la plaza, no se preocupen que nosotros, entre los ofrecimientos que hemos recibido, nos han escrito, llamado personas que tienen camioneta, por ejemplo, precisamente para hacer ese puente después. O sea, con que solo nos escriban o nos manden un audio o vayan el domingo a la plaza y nos cuenten, nosotros después nos podemos organizar y hacer llegar desde el domicilio de la donante, del donante, hasta el salitral, ¿no? Muy bueno, bien. Eso, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. Son varias las manos entonces que se juntan, sí. Danilo. Sí, qué bueno eso. Y bueno, y después muchísimas gracias por la difusión. muchísimas gracias por estar siempre, Juan Pablo. Bueno, gracias a Radio Carmes. Gracias, gracias Danilo por la intención y por este acto solidario tuyo y de otras personas, de otros vecinos de Santa Rosa. Hasta pronto, Danilo, que tengas buena jornada. Chao, Juan Pablo, gracias. Saludos a todos. Ahí está.